tenemos que quedar. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. Ni la pala ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Sabor del bueno, emprendimiento de la economía popular. Servicio de catering, picadas, desayunos, viandas, servicio de cafetería, perniles de cerdo, mesas dulces y muchos más. A precios populares. Contactanos al 11 53 13 94 98 o en nuestras redes Facebook Sabor del Bueno, Instagram Sabor del Bueno. Sabor del Bueno. Delicias que acompañan tus momentos. Logramos que 2,5 millones de personas accedan al agua segura y cloacas. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos acceden a mejores condiciones de vida. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Entre asambleas y comedores llega FM Riachuelo en el 100.9 en la boca del pueblo. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a las y los estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Porque nos encanta hacer esto, nos encanta que nos vengan a visitar y nos encanta que ustedes puedan conocer qué se está haciendo adentro de las escuelas, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de esta mañana, de este programa, es hacer eso. Mostrarles a ustedes qué se hace en las escuelas y también charlar con quienes son protagonistas de esto. Bueno, pero primero las presentaciones. Le agradecemos a Lucho, que está del otro lado, que nos va a sacar al aire y va a poner todos los audios que tenemos preparados para hoy. Saludamos a Paula Salvochea, que está en la producción. A Néstor Cortés, que es el coordinador del programa REC. Le mandamos un beso a Néstor Cortés. Sí, que no nos escucha nunca, pero debería hacerlo, ¿no? Que es nuestro coordinador. Mi nombre es Patricia D'Ambrosi y también quiero agradecerle y mandarle un saludo grande a Yael, que trabajó con las chicas y con los chicos, a Yael Blanca, a nuestra compañera. Creo que estamos todos y todas presentados. No estamos todos y todos presentados. Ahora se van a presentar ellas y ellos. ¿Cómo va, chicos? Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Nervios? Un poco. Sí. Bueno, vamos a arrancar por vos, que ya tomaste la palabra. ¿Tu nombre? Mi nombre es Benigno. Uh-huh. Estamos estudiando en la escuela, Isauro, Arancibia. Uh-huh. Y venimos a dar un poco de voz acá a radio. Claro, sí, sí. Está buenísimo, ¿no? Esto sí. De dar la palabra a aquellas y aquellos que están estudiando, que le están poniendo garra para hacer sus estudios, para terminar, para ir transitando esto de... Que también es como ir, ¿no? Tener una cuestión de ir para adelante, ¿no? Sí. Bien. Así es. Bueno, ¿tu nombre es? Elba, yo estoy en tercer siglo, en la escuela de Isauro Rancilio. Mm. Hago arte. Uh-huh. Y estoy estudiando mucho. Me gusta la escuela. Uh-huh. Estoy poniendo ganas y para pasar la secundaria. Ah, qué desafío ese, ¿eh? Vamos por eso. ¿Tu nombre? Hola, mi Nazareno. Uh-huh. Vengo a Isauro de bebé. Uh-huh. Estoy en tercer ciclo ahora, tengo 17 años. Nada, uh-huh. Me gusta jugar a pelota. Sí, te veo, pinta futboleros, ¿eh? Por allá tenemos a... ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Nahuel, uh-huh. Soy estudiante de Arancibia, también de la escuela, sí. De Isauro. Bueno, estoy en la primaria, uh-huh. Tratando de terminar el secundario. Uh-huh. Buenísimo. Y por acá tenemos a vos, no te salude todavía. Vení, acércate. Contame cómo te llamás y en qué ciclo estás en la escuela. Buen día. Yo me llamo Elizabeth Guzmán. Yo estudio en la escuela Isauro Arancibia. Uh-huh. Estamos en tercer ciclo. Ah, sí. ¿Todos están en tercer ciclo? Y queremos terminar secundaria. Claro. La edad no importa. No importa nunca la edad. No. Sí, importa lo que uno haga con la edad que tiene, ¿no? Sí. Por eso nos estamos esforzando. Claro, buenísimo. Poder sin poder, como ya somos grandes, no creo que nos venza en la historia, vamos a vencer nosotros. Claro, totalmente. Che, afuera se nos quedó el operador técnico del grupo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo quiere presentar? Franco se llama. Que se quedó ahí. ¿Qué hace habitualmente cuando hacen el taller de radio? ¿Él cuál no, es el lugar? No viene. ¿No viene? Trabaja mucho. Ah, mira cómo lo mandó al frente. No hacía falta. Hay que trabajar. Está muy bien. Claro, recordemos un poco, ¿no? Sí. El Isauro le abre las puertas a quienes también trabajan y tal vez están ocupados con otras trayectorias de vida. Y bueno, ahí tienen la oportunidad. Ya me van a contar un poquito más sobre el Isauro. Che, ¿me quieren presentar a las profes que trabajaron con ustedes? Marilena y Fernanda. Que también le agradecemos el laburo en este espacio que tiene que ver con el taller de radio, ¿no? Sí. Y que es raro, ¿no? Ir a la radio, ¿les gusta la idea? Un poco nerviosito y bueno. Ya se les va a pasar. En 5 minutos se pasa todo, ¿no? Uno se olvida dónde está y ya está. Sí. Bueno, tenemos un track de presentación que seguramente hicieron en el taller. Lo vamos entonces a escuchar este primer audio. Hola, soy Sebastián, soy Isauro de la Silva, soy estudiante, soy de tercer ciclo y bueno, quería hablar del problema de violencia de género. Y bueno, esperemos que muchos más de estos pibes que están acá, esperemos que estemos todos. Hola, soy Ana Magraceli, soy paraguaya, tengo 21 años y soy estudiante. Hola, mi nombre es Benigno, estoy estudiando. Hola, soy Elizabeth Guzmán, soy boliviana, estoy feliz de estudiar en el colegio Isauro Arancibia. Me llamo Nahuel, soy estudiante de Isauro, soy de... tercer siglo y bueno, espero para este año que se haga más futuro para la escuela. Bueno, me llamo Juliana y estudio en Isauro Arancibia y bueno. Ahí se presentaban compañeros que hoy no vinieron, ¿no? Así que son más. Sí. ¿Cómo es un poco la organización del Isauro? ¿Cómo es esto de los ciclos? ¿Primer ciclo, segundo, tercero? Ustedes están en tercero todos. Sí. ¿Qué les toca, Manu, un examen? ¿Cómo es pasar el siguiente ciclo? Estudiamos, lo enseña la maestra y tenemos matemáticas, ciencias naturales, ciencia, el lenguaje y natural. Uh-huh. Bien. ¿Y cómo va eso? ¿Es fácil estudiar o mazo? Sí, cuesta un poco. Un poco cuesta. Y también tenemos ISIS igual. Tenemos sí, educación integral sexual. Ah, la ESI, claro, educación sexual integral, sí, claro, fundamental eso. Sí, permanentemente vamos pasando, así que, bueno, estamos en esa batalla. Perfecto. Me gusta esto de ir para adelante, ¿no? Porque un poco se trata de cuando uno es adulto, volver a la escuela tiene que ver con eso, ¿no? Bien, ustedes estuvieron haciendo una actividad de reflexión, ¿no? De opinión. Sí. Que tenía que ver con lo que tendríamos que pensar, lo que tenemos para que contar a la sociedad, ¿sí? Y también hicieron un audio. Vamos a escuchar primero el audio y después conversamos sobre eso, ¿les parece? Sí, dale. Está bien. Los estudiantes del Isauro opinan. Los estudiantes del Isauro opinan. Las estudiantes del Isauro opinan. Lo que tendríamos que pensar, que haya más trabajo bien pagado sobre las drogas, que la gente en situación de calle no sea discriminada y tenga derecho a una vivienda. La inflación del gobierno, la delincuencia y el hambre. Lo que tenemos que contar en la sociedad, que haya muchos comedores sin ayuda y que hay más gente en situación de calle. Que prevención de femicidio ayuda a la sociedad para mejorar el país, los derechos no se cumplen. Lo más urgente, la gente sin trabajo y sin alquileres. Pedir ayuda a la sociedad para solucionar el problema que hay en el país. Bueno, vamos a pensar un poquito y me van a contar cómo fue que eligieron esos puntos, ¿no? O sea, cuando hablaban de lo que se tiene que contar a la sociedad, ¿cómo fue que pensaron esto? ¿Fue una charla en grupos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Me cuentan un poquito cómo fue la cocina de este audio? ¿Cómo lo hicieron? Hubo charla con la profe. Sí. Y con ella estuvimos así permanentemente los días que estamos cursando, siempre estamos pasando con ella. ¿Y cómo fue esas cosas que eligieron esto de la inflación, la cuestión de seguridad, la falta de alquileres? ¿Cómo son cosas que las viven ustedes? Sí, el tema de eso nosotros ponemos en observación sobre el tema de ley 3706, diciembre de 2010, que se aprobó, protección y garantía integral a los derechos de las personas en situación de calle, en riesgo a situación. Sí. No se cumple artículo 1. Sí. Objeto, la presente ley tiene por objeto proteger integralmente a operativizar los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle. Sí. Hoy por la mañana yo venía en estación de Retiro. Sí. Y justo ahí era el tren sobre salida, ya la gente que está circulando montón, y había una persona que en bicicleta, a los chicos que de situación de calle, que ofrecían de vender a esa persona, y el hombre compra una zapatilla buena con 500 pesos, ¿no? Y después al otro chico lo compra una remera, y al otro otra remera, y al otro una pelota, algo, con 100 pesos. En total los chicos juntaron 1,000 pesos. El chico le dice que el huevón lo tengo, no vas a comprar. Dice, sí, el faso, ¿no? La droga. Sí. Y bueno, y dice, ya sabes cuánto, 1,000 pesos. ¿Qué hacen? Y justo 1,000 pesos recaudaron los chicos, ¿no? Y los chicos todos juntaron y le dieron 1,000 pesos. Imagínate que la gente que está circulando ahí. Y bueno, de eso también nosotros con la seño hicimos una observación a lo que nos está preguntando. Claro. Y comento al policía y dice que bueno, y señor policía, hay cámara ahí, pero eso no nos corresponde a nosotros, es del terminal de San Martín, del tren. Claro. No corresponde. Bueno, yo también, después me pasé y imagínate que es una inseguridad tremenda, tremenda, por eso... esa ley que no se cumple. El fiscal antidroga se llama Maximiliano. Esa persona ha sido notificado, no cumplió nada. El jefe del comisario de Belgrano también, hay en el edificio, ha sido notificado, ha sido presentado, los videos, totalmente nada. No pasa nada. Sí, sí. Ahora en ese motivo estamos hoy, este año 2023, los chicos están mucho en la calle. Todo. Es una pena. ¿Dónde tendrían que estar esos chicos? En la escuela. En la escuela tienen que estar. Sí. Imagínate, y estos chicos y necesita para tomar desayuno, necesita, está, hoy por la mañana está fresquito, 6 de la mañana. Imagínate, y para mí desesperación para los chicos. Y lo juntan todo lo que vendieron 1,000 pesos y así, andan. Tremenda la historia. Igual hay mucha gente en situación de calle en esta Buenos Aires, que es una ciudad rica, donde hay mucha actividad económica, ¿no? Y a veces resulta inexplicable como hay personas que viven mal, ¿no? En una ciudad donde circula tanto dinero, ¿no? Y hay gente que gana tanto dinero. Entonces es una situación absolutamente injusta, ¿no? Y esto de los niños deberían estar en la escuela. Sí. Es ahí el lugar de ellos, ¿sí? Sí, me gustaría esa autoridad, el fiscal Maximiliano, si observara por retiro. Y los chicos como están en la calle, por aquí, por acá. Vos va en San Martín, usted lo va a ver en la plazolita de San Martín. Hay árboles un poquito grandes, debajo de eso. Esa zona es una turística, ¿no es cierto? Bueno, hay lleno de popó. Usted lo va a ver, hay un olor. Está... Mal, una autoridad que debería, que para mí que es un responsable antidroga, eso, para eso es esa ley que se cumple y no se está cumpliendo. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y después seguimos con la charla porque hay un montón de cosas que ustedes prepararon, sí, así está. Que los invito a escuchar este tema. Bueno. Difícil siendo obrero hacerte cargo del pan de tu esposa, tus hijos. del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en desempleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore, eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Homero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario. Bueno, y estábamos hablando fuera de micrófono acerca del video del tema Homero. Y me gustaría que les contemos a los oyentes qué es lo que vieron en ese video. ¿Se acuerdan lo que estábamos comentando? ¿Eh? ¿Se animan? ¿Qué cuenta acá la historia del video? No. Dale, NASA. Yo no vi el video. ¿Eh? Sí, lo vi. No, sí, lo vi. No estaba. Ah, sí. Elba, ¿me querés contar un poquito? Que salían el señor, el muchacho, salía corriendo, sí. Llamaba a la señora, sí. Hacía los mandados, hacía todo, corría por el pasillo, sí. Y no sé qué más, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda otro pedacito más? Dale. Bueno, Homero era un muchacho trabajador que se levantaba toda la mañana, se iba a trabajar, volvía cansado y bueno, era un día duro para él porque tenía que salir toda la mañana y bueno, y salía a buscar, a rebuscarse la moneda, la vida para su señora, su hijo, para darle de comer, para comprarle la leche, los pañales. Y bueno, fue así, fue duro la vida de Homero. Bueno, y el siguiente tema que tenemos para conversar es el tema del Día del Trabajador. Porque es el Día del Trabajador, no del trabajo, del trabajador. Y bueno, con respecto a eso, ustedes hicieron un audio, ¿no? Sí. Lo vamos a escuchar y después vamos a seguir hablando de este tema. Dale. Es el Día Internacional de los Trabajadores. ¿De qué se trataba el 1 de mayo? ¿Por qué peleaba en 1900? cómo es el trabajo y la jornada laboral hoy en día, cuáles son nuestros derechos. Peleaban por un trabajo digno y peleaban por las 8 horas. 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo, 8 horas para poder estudiar. Nuestros derechos son de trabajar, tener casa, tener donde dormir, techo, comida, estudiar, que los chicos estudien. Tenemos derecho a nuestra seguridad laboral. Como trabajador tenemos derecho de trabajar y también debemos exigir al gobierno que dé más empleos para la gente que tenga trabajo. Tenemos derecho a vacaciones paga. Tenemos derecho a salario anual. Hoy en día seguimos luchando para tener, tener trabajo, jornada laboral. Estamos trabajando los dos, sábado y domingo lo mismo. La jornada de hoy en día es 12 horas de trabajo. Y es difícil conseguir trabajo porque casi no hay. Si te lastimas de trabajo, ¿te pagan o no te pagan? No. No. No te pagan. Son todos. Nah. Bueno, ahí tenemos un compendio de verdades, ¿no? Porque todo lo que dijeron en el audio que escuchábamos recién son problemáticas relacionadas al trabajo. Y todos trabajamos, ¿no? Porque es nuestra forma de vida. Les propongo algo. Tenemos que hacer la tanda de la radio. Vamos a hacer la tanda de la radio. Después vamos a desarrollar cada pedacito de ese audio que ustedes hicieron. ¿Les parece? Sí. FM Riachuelo 100.9. Cuando el mundo esté al borde del abismo, cuando haya caos en la humanidad, cuando haya crisis, desde el sur del continente emergerán vigorosos los guerreros del arco iris, quienes devolverán la armonía al planeta Tierra. FM Riachuelo 100.9. ¿Será posible irme ahí si me voy? ¿Será posible irme en abrazado? ¿Todo es posible? Amigo, se me rompió la computadora y estoy averiguando para comprar una nueva, pero están carísimas. Yo conozco un grupo de personas que reciclan computadoras de todo tipo, las renuevan y las venden baratas. ¿Pero a cuánto? No sé si me alcanza para comprar una. Tranqui, compa, son precios de la economía popular. En la Cooperativa Tecnológica Fray Luis Beltrán podés conseguir tu computadora a precios populares. Estamos en Suárez 421 La Boca. Comunicate por WhatsApp al 1164110341 o en nuestras redes Instagram y Facebook como Cooperativa Fray Luis Beltrán. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Realizamos más de 3.200 obras en todo el país. Y detrás de ese dato, mejoramos las condiciones de vida de millones de argentinas y argentinos. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Apagá la tele. Prendé la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera lo del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. Thank you. Y estamos transitando esta mañana en Hora Libre en el barrio. Estamos con los y las estudiantes de la Escuela Isauro Arancibia. Y bueno, estábamos hablando en el final del bloque anterior, y vamos a continuar en este, hablando del Día del Trabajador y la Trabajadora, ¿no? Y un poco les queremos contar la historia de por qué hace exactamente un mes recordamos el Día del Trabajador y la Trabajadora. ¿Con qué hecho histórico tiene que ver esto? ¿Qué me cuenta? El Día del Trabajador tiene una historia muy, muy larga. Uh-huh. Ha sido en Chicago, en Estados Unidos. Uh-huh. Lucharon continuamente, bastante. Han sido otros presos, otros muertos, y han sido torturados. Uh-huh. Condenados. Han sido condenados. ¿Y, no ¿Y ha por sido... qué peleaban ellos, en realidad? Esta movida allá en Chicago, sí. ¿Qué era lo que buscaban? Ellos buscaban por su derecho de sus trabajos para que tengan un descanso, 8 horas y 8 horas de trabajo, y un trabajo digno, uh-huh. luchar. Uh-huh. Uno ahora dice, bueno, pasaron tantos años. Ellos y ellas peleaban por las 8 horas. ¿Actualmente se trabaja 8 horas? ¿O hay gente que trabaja más de 8 horas? ¿Qué les parece a ustedes? Más de ocho horas trabaja, sí. Digo, porque uno sigue, tiene que... Claro. Sigue siendo... Sí. Está difícil. Falta más leyes para que... Es que las leyes están. Sí. Lo que pasa es que... Están. Viste que hay toda como una movida para decir, bueno... Vamos a cambiar la ley laboral. ¿Y por qué hay que cambiar la ley laboral? ¿Sí? ¿Qué vamos a volver atrás? Porque las leyes laborales indican que uno tiene derechos, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? ¿Nos van a sacar los derechos? ¿Qué piensan ustedes? No, no los tienen que sacar los derechos. Uh-huh. Salimos a pelear a la calle. No creo que los sacan de esas leyes, que ha sido tanta lucha, tanta uh-huh. batalla que uh-huh. murieron y batallaron. Y puede ser el único que le falta que los gobiernos que hagan un poco más control, ¿no? También. Las autoridades también tendrían que ponerse más pilas para organizar. Sí, sí, porque hay lugares en donde que hay todavía. Claro. Es un mundo aparte. En negro, si te accidentás. Hay un formato que se llama el monotributo. Y uno es autónomo. Y después si le pasa algo, ¿quién te cubre? ¿No tenés seguro? ¿No tenés nada? No tenés obra social, nada. Claro. Es un tema esto. Los pibes que van con la bicicleta a hacer delivery, todos ellos son monotributistas, son autónomos. Sí. ¿Y quién los cuida? ¿Sí? Nadie. ¿Cómo es el trabajo hoy en día? ¿Cómo trabajan ustedes? Yo trabajo... ¿Muchas horas? Días. ¿Cómo es la realidad de ustedes? Sí, trabajo así muchas horas, sí. A veces cuesta, a veces trabajo yo sábado y domingo. Y cuesta, y tengo que mantener a mi familia. Uh-huh. Y no está tan fácil. Uh-huh. Sí, así que para entrar a una empresa, digo que te pide el secundaria terminado. Y porque la secundaria es obligatoria, ¿viste? Entonces, sí, claro, te lo van a pedir. Sí, sí. Y por eso estamos acá, estamos enfrentando y vamos a batallar. Vamos con esa, porque sí. Me parece que es sumamente importante lo que están haciendo ustedes, porque es la manera de conseguir un trabajo digno, ¿no? Sí. Y si no, uno siempre está como al costadito. Y yo cuido coche, a veces la policía los corre. No lo deja, somos trapitos y los corren. Y los vamos. Cuando juega a Boca también cuidamos el coche en el Parque Lezama y la policía lo molesta. Como a la gente en la calle, están durmiendo la gente en la calle y los corre, le pega. El otro día le pegó a una compañera que estaba en silla de ruedas. Y la gente, yo me metí y mucha gente se metieron ese día. Claro. Querían llevar presa a la piba y la piba no hizo nada. Porque estaba durmiendo en la vereda nomás. Claro. Vino, lo atropelló. Ahí en el obelisco fue. Wow. Qué tremendo. Sí. Nos trata mal. ¿Y vos? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Dónde trabajás? ¿Qué haces? No, trabajaba. ¿Trabajabas? Sí, ahora no trabajo porque tengo. Me quedé sin laburo. Y el trabajo que tenía renuncié. Pues era mucha hora que trabajaba, era poca plata. Y no descansaba nada. Había día que dormía y al día que no dormía, iba a la escuela sin dormir. A los primeros días que empecé a la escuela, me dormía en clase, me dormía. Y entonces, ¿y qué era lo que hacías? Y yo trabajaba en un puesto de flores, en Capital, la zona de Belgrano, por ahí. Sí. Y trabajaba de noche, sí. Y entonces, Claro. ¿Vos, Eli? ¿Qué haces? ¿Qué trabajas? ¿Cuál es tu experiencia con el trabajo? Sí, yo trabajo en blanco, donde haya trabajo, ¿no? Yo trabajo en la limpieza, pero en negro. Ajá. Pero, ¿sabes cómo nos tratan? También trabajo sábado y domingo en la cocina. Es muchas horas, igual, es costoso para mí, para mi edad. Claro. Y por eso estamos estudiando, capaz podemos encontrar un trabajo más liviano como para nosotros. Claro. Y en trabajo en negro no se responsabiliza nada, nadie. Claro. Si me pasa algo, me enfermo y nadie me da ni un kilo para hacer. Claro. Y también voy al hospital, no nos dan bola. Y cualquier cosa pido a las autoridades, a las policías, nos ignoran porque somos nosotros. No somos de acá. Sí son de acá, porque ustedes decidieron vivir acá, entonces sí son de acá. Sí, hay que cambiar un poco, porque hay que exigir los derechos. Ustedes vinieron a habitar este suelo, son de acá. Sí, pero mirá, las autoridades no nos valoran, no nos respetan. Eso más que todo, yo pido el respeto de las autoridades, ¿no? Y a veces yo quiero hacer un trámite para mis hijos, yo pido un certificado de domicilio y la policía me tiene que pedir, tengo que tener papeles de agua, de luz. Si no tengo un papel de ni una casa, yo vivo en un alquiler. ¿Qué les voy a dar? No hay respeto. Claro. Por el hecho que somos extranjeros, ¿no? Yo pido respeto. Sí. Sí. Bueno. ¿Tu experiencia? Vos sos chico. Sí, muy chico. Sí, sí, sí, sí. Bueno, esto de conocer cuáles son nuestros derechos es fundamental, porque para exigir que se cumplan nuestros derechos, los tenemos que conocer también. Tenemos que saber que tenemos derecho a que esta sea nuestra tierra, a tener un trabajo digno, en blanco, con condiciones dignas de trabajo. Entonces es muy importante esto que hacen, ¿no? Ustedes, ir a la escuela para conocer todo. Todos los derechos. Claro, estas cosas a las cuales tienen derecho. Bueno, hacemos una pausita musical. Tenemos otro tema, ¿no? Vamos a escucharlo. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar. Cielo, vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. Traigan y callen hasta estar deshecho, párense siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Wow. Portada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos causando estragos. Un mago lo quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer, y aunque quieran vernos rotos, nos damos brazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia. No me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gano, te perdás. Acordate dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, esto pega como coca. La gente baila la loca, que el cuello se disloca. De droga no veo que vaya de boca en boca. Sentí como te choca esa vaina, subió la nota. Suelto como una pulga, empezó la purga. Algo todo fresco como un purga, ni gané. Otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo, de la vida nadie se salva. Que eso de la juventud es solo una actitud del alma. Que virtud extraña, ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa. Acá siempre son 4:20 y estamos de la cabeza. Con simpleza, birra barata y mala en lata. Mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa. La juda está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta. Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen el dueño, salgan del medio. Lo digo en serio, fuera la chuta que meten al barrio. Le tira a los pibes y le mata los sueños. Bueno, juego, quédale grande el agujero. Que estamos quitando de nuevo, sacando pa' fuera. Que son carroñeros, ñero. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar. Cielo, vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. Traen y callen hasta tarde ese hecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Wow. Estamos en el último bloque de Hora Libre en el Barrio con las y los estudiantes de la Escuela Isauro Arancibia. Y en el primer bloque estábamos hablando de las problemáticas actuales, ¿no? Y habíamos escuchado básicamente sobre la situación habitacional de algunas personas, ¿no? En esta ciudad tan rica, ¿no? Y que parece increíble que haya gente que tenga problemas para encontrar un lugar donde vivir, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Y aumenta mucho el alquiler. Le sacan a la gente del hotel a la calle con las cosas. Si no le llevan parador, y alguna gente a veces no quiere ni el parador porque te sacan las cosas. Yo estuve haciendo los paradores y te sacan las cosas. No puedes compartir con la gente de ahí, con la convivencia. Ya es difícil la convivencia ahí. Sí. Sí, y aparte tiene un horario restringido, ¿no? Claro, tenés que pedir permiso, firmar para salir, para entrar, todas estas cosas. Claro. Es difícil. ¿Y qué debería suceder en esta? Tiene que ayudar a la gente. Sí. Tiene que ayudar a la gente. ¿Por qué no compran? Le dan una vivienda de una vez, todo, si ya no alquilan más. Bien, ustedes hicieron justamente sobre este tema, había leído anteriormente algo que tiene que ver con la ley. Pero bueno, vamos a escuchar ese track, el 4, que tiene que ver con la ley sobre esta problemática. Ley 3706-2010, protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle. Artículo 1. Proteger integralmente y operativizar los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle. Artículo 2. El consumo de persona en situación de calle, hombre o mujer, adulto o grupo de familiares, sin distinción de género o género, que hable en la calle, forma clara, postiga o prematinente. Gallo rojo, gallo negro, a las que nunca vuelan. Andaba con y estamos hablando fuera del micrófono justamente de las condiciones, ¿no? Que tienen los paradores, algunos hoteles y bueno, algunos lugares son indignos, ¿no? Sí. NASA, ¿y tu experiencia sobre la cuestión habitacional? No, habitacional no, eso no, hogares. Ah, hogares, entonces. Son los hogares, bueno, de menores, son algunos son buenos y algunos son feos. Uh-huh. Algunos te tratan, los operadores te tratan mal. Uh-huh. Te dicen que tienen que lavar los platos, que ellos los tienen que hacer ellos, los trabajadores que trabajan ahí. Uh-huh. O te pegan o te sacan a la mierda. Uh-huh. Y nada, y son feos, porque si no, ¿dónde vas a estar? Yo tuve en ¿cuál hogares, es tu experiencia, operadores. Sí. Nada, que los hogares para algunos son buenos porque tener un techo para dormir, uh-huh, tener comida, pero nada, no sé. Uh-huh. ¿Y paradores estuviste? Sí. Uh-huh. ¿Y cuál fue la experiencia y qué te pasó ahí, cómo lo viviste? Mal, te roban la ropa, zapatillas, uh-huh, todo, no puedes hacer nada ahí adentro. No puedes dejar nada ni en un lugar que ya no lo tenés más. Uh-huh. Entonces me tenía que ir a la calle. Claro. Porque quedarme sin ropa, pásenme a la calle. Uh-huh. Tremendo eso, porque aparte no controla a nadie. No. Bueno, tampoco tienen un lugar donde guardarlo, bajo llave, para que sea de ustedes y no de otra persona que se lo apropie en ese momento. Mm. Tremendo, tremendo. Esto, insisto, ¿no? Porque es en esta ciudad opulenta donde vos tenés zonas que son súper fastuosas con esos edificios espejados y tremendo, y por el otro lado tenés en el mismo ámbito una realidad totalmente distinta. Sí. Ustedes también en este bloque me lo van a contar porque yo no sé de qué se trata esto. Trabajaron sobre el censo popular de 2017. ¿Qué es eso? ¿Qué es el censo popular? ¿Qué se recuenta que...? Porque dice que se hizo a 25.000 personas. ¿Nos ayudás, Marianela? Ayuda. Acércale un poquito del micrófono. Así refrescamos un poco la memoria. El gobierno de la ciudad hizo un censo en el año 2016 o 15, que daba un número de gente en situación de calle muy pequeño, y nosotros nos pusimos a investigar todas las organizaciones que laburamos con gente en situación de calle. Hicimos un contracenso, un censo popular, salimos a las calles a hacer un censo como corresponde, porque lo que hizo el gobierno fue censar en un solo día y solamente a la gente que está en situación de calle, y la ley del 2010 dice que la gente que está en riesgo, digamos, de situación de calle es la gente que está en los paradores, que está en los hogares, que está en los hoteles. Y esa gente no estuvo contemplada, y eso nos dio un número que era 8 veces más. Ajá. O sea, salimos a censar por la mañana, por la tarde y por la noche, porque la gente que está en situación de calle en general se mueve. Uh-huh. Entonces no era real los datos que daba el gobierno. Sí. Ese es el censo popular, y además de ver cuánta gente estaba, digamos, en situación de calle, hicimos algunas preguntas para desmistificar ideas que están como muy instaladas en esta sociedad, que son, por ejemplo, que son todos vagos, que la mayoría consume y uh-huh, cosas por el estilo. Bueno, así que fue bastante completo y estuvo re bueno, y fue mucho más real que lo que el gobierno nos quiere hacer creer. ¿Y qué número les dio más o menos a la organización? No me acuerdo ahora, pero daba como 86.000. Uh-huh. Es un número altísimo, digamos. No, claro, y estamos hablando de antes de la uh-huh pandemia. O sea, después de la pandemia, parte de lo que sucedió y lo que estamos viendo nosotros mucho en la escuela tiene que ver con que familias enteras quedaron en situación de calle porque en pandemia no tenían forma de ganarse el mango diario. Entonces, si alquilaban alguna piecita en provincia o qué sé yo, quedaron en situación de calle familias completas. De hecho, las vemos abajo de las autopistas, en la calle, aunque la gente no la vea, la gente en situación de calle está y es cada vez más. Es terrible. Así que habría que volver a hacer un censo popular, porque los del gobierno no le creemos. No, claro, y bueno, nosotros decimos que son los desaparecidos de la democracia, ¿no? Pues sí, nadie los ve. Claro. Sí, sí, cuando, digamos, esto de que son corridos, de que no son aceptados, incluso por los habitantes propios de la ciudad de Buenos Aires, también, ¿no? Esto de que no se vean es porque cada quedan vez... feos. Claro. Uh-huh. Bueno, sí, parte de la política es esto, ¿no? La política de embellecimiento de la ciudad de Buenos Aires lo dicen abiertamente, ¿no? Hay que sacar lo que se ve mal. Bueno, tremendo esto, tremendo. Les vamos a poner un poquito de música y después vamos a hacer una ronda de sueños, ¿no? Para ir terminando el programa con algo más positivo. Para que quede constancia de que nunca hablamos de eso, pero que en realidad se trata de eso. El perfil de egreso, un objetivo, se pone en perspectiva hacia adelante. Futuro ciudadano, el estudiante, como resultante. Y se moldea la escuela universal o inaccesible, de cosas priorizables, prescindibles, se hacen disponibles varias opciones. Hay una educación sin opiniones, tecnócrata cumpliendo las funciones que el mercado impone, o recipientes sentados repitiendo aquella ciencia, cansado de perder la competencia, forman la obediencia. Serán felices sirviendo de engranaje al mecanismo, la tele, el sueño y otra vez lo mismo, utilitarismo. Si me preguntan, se trata que el perfil de egreso siga sosteniendo esa idea de progreso, nos haga herramientas funcionales desiguales que caducan. ¡Viva quien educa! ¡Viva quien educa! ¡Para cambiar eso! Y bueno, queremos terminar este programa con los sueños de cada una, de cada uno, porque hacia allá vamos, ¿no? Hacia cumplir esos sueños. Así que vas a empezar vos, Elba. Sí. Contame cuál es tu sueño. Y ser chef y terminar mi estudio y trabajar en la cooperativa de Río Piel del Doque. Soy del Doque. Y recuperar mis hijas y todo. terminar el colegio. El arte me gusta mucho. El arte te gusta mucho. Está bueno, está bueno. Nos pone en otra frecuencia el arte. ¿Vos, Nasa? Nada, terminé la escuela. Uh-huh. ¿Y después? Conseguí a mis hermanitos. ¿Tenés hermanitos? Sí, dos. Vale. Bueno, tengo más, pero dos varones que están en un hogar. Hace más de 10 años. Y bueno, va a estar bueno eso, sí. ¿No? Cuando estén juntos. Sí. Nahuel, ¿tus sueños? Mi sueño es llegar a ser un buen abogado. Ah, buenísimo. Buenísimo. Sí, pero bueno, realmente era otro, pero bueno, lo cambié por este ahora. Buenísimo. Sí. Tanto trabajaron la cuestión de derecho que te dio ganas de ser abogado. Está muy bien, está muy bien. Vas a tener que estudiar un montón. Sí. Así que vamos con fuerza para adelante. Eli. No, mi sueño es de estudiar, terminar de estudiar, después conseguir un trabajo digno. Y así para poder mantener a mi familia. Yo tengo hijos que están estudiando igual. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 7. Wow. Pero 5 están conmigo. Y 2 ya tienen familia. Claro. Y tengo nietos igual. Y el resto que estudia yo tengo que mantener. Y yo por eso quiero un trabajo seguro. Para hacer estudiar a mis hijos. Y por eso quiero estudiar. Como trabajo no se puede encontrar. Así no puedo encontrar. Sí, ese es mi sueño. Vivir feliz con mi familia, con mi pareja. Estudiando. Muy bien. Bueno, quedas vos. ¿Cuál es tu gusto? Yo terminar de estudiar secundaria. Y mis deseos es entrar a una empresa en blanco y trabajar dignamente. Eso es mis deseos de mí. Y en Isauro Arancibia hay muchas oportunidades para estudiar. Hay panadería, bicicletería, peluquería, y hoy chef, es más, arte, un montón de cosas, pero es mi deseo que termine de estudiar y entrar a una empresa en blanco, trabajar dignamente. Eso es genial. Bueno, genial. Ya saben que existe el Isauro Arancibia para quien quiere retomar esto. Así de estudiar. Sí. Y vos, Marianela, tirame un sueño, porque seguramente después de trabajar 16 años ahí, tenés un sueño, ¿no? Yo tengo muchos sueños, cada día más. Lamentablemente uno va creciendo. No, mi sueño es que deje de haber gente en situación de calle, claramente, que todo el mundo tenga oportunidades de salir adelante y que se le cumplan los sueños que tiene. Basta de desigualdades tan terribles. Ese es mi gran sueño. Después de este año cumplimos 25 años la escuela, así que vamos a estar de fiesta. Buenísimo. Buenísimo. Hermoso programa, chicos. Espero que le hayan pasado bien. Que sí, me querés decir. Saludos a la directora, a Ivana y a la maestra Fernanda y a todos los profes. Genial. Mandado los saludos. Así que, bueno, gracias por venir. Espero que le hayan pasado bien. Y a vos que estás del otro lado, Franco. Franco, que está ahí afuera. Te sugiero que te quedes porque ya llega Paseos Imaginarios y llega también a las 2 de la tarde, hora libre, turno tarde. Chau, chau. Chau, chau. Adiós. Chau, chau.